te he sacado de mi vida muy lejos. Y comentas por ahí que fue mi culpa. Me pongo decidido a olvidarte, porque no quiero que mi corazón sufra. Te entregué todos mis besos, mi cuerpo. No supiste apreciar lo que te daba. El engaño ha pisoteado el sentimiento. Ya yo cerré las puertas de mi alma. Hoy para mí tú eres un cobarde. He decidido de mi vida borrarte. Y que jamás a mi lado vuelvas. Y sin tu presencia quedarme. Hoy para mí tú eres un cobarde. He decidido de mi vida borrarte. Nunca quise ser el plato de segunda mesa. Yo lo voté.